Bienvenidos a Diagnóstica, capítulo número 40. ¿Qué tal, Dani? Cumplimos, ya pasamos los 35, wow. 39, 40. Claro, el 35 que pusimos es el 41. Me lo imaginé. Estaba dentro de mis cálculos matemáticos así, trigonométricos, ¿viste? Pero bueno, no me da tanto la cabeza. Bueno. Soy una persona limitada. Un programa más en edición pre-grabado, en este formato que arrancamos coincidiendo con esta nueva etapa del mundo. ¿Cuánto hace que estamos haciendo esto así? Creo que este ya es el cuarto o quinto programa, creo, en este formato así enlatado, por decirlo de alguna manera. Quinto programa. Quinto programa, mirá, quinto programa. Sí, sí, es un montón. Es un montón. Un montón. Claro que sí. Nuevamente selección musical, presentamos bandas que nos mandaron, que se contactaron para pasarnos sus links, su información. La estamos incluyendo en la selección de hoy. Siempre nos siguen quedando colgadas más bandas, sí, que por una cuestión de tiempos, espacios y por ahí de planificación. No se crean que se lo hacemos así, decimos, ya sé hoy, ¿qué hago hoy? Ah, no sé, bueno, a ver, de Timbalín, de Opinion. No, no, pero ¿por qué? De todas formas, si fuera así, no lo diríamos. Obviamente. No sé, no entiendo esa risa, esa risa cómplice. No. Bueno, hoy nos falta el vivo. Exactamente. Eso se extraña porque le hablo a la pantalla y la pantalla no me devuelve nada. Complicado el tema. Que yo ya hablo con mi gato. Bueno, nada. El día que mi gato me conteste, nos quedamos de guita. No tiene ganas de contestarte, el gato, si no ya te hubiera contestado. Eso es. El gato está muy podrido. El gato corre a la noche entendido y desaforado diciendo, ¿por qué? ¿Quién me tomó mi casa? Claro, ¿por qué miércoles me tengo que bancar a todos estos reventados todo el día acá? Yo estaba re tranquilo, tirado panza para arriba y estos estúpidos están volviéndome loco. Claro. Y esto está sacado, pobrecito. Bueno, es lo que delicia. A pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, que no son nada normales, estamos ahí en la supervivencia diaria tratando de... ¿Y llegar a dónde? No tengo idea dónde vamos a llegar porque yo ya perdí se me rompió la veleta hace un mes, así que no sé para dónde vamos ni a la deriva, eso seguro. Sé que lo mío es directo al abismo, así que bueno, no sé. Sí, igual yo creo que en algún punto lo venimos tratando hace rato también. La sociedad cambió, el mundo cambió, la humanidad ya no es la misma. Hay muchas personas que hablan de volver a la normalidad. No podemos volver a la normalidad. La normalidad, yo estoy esperando la invasión zombie todavía. No, claro, esa normalidad es la que nos llevó a donde estamos. Así que yo no quiero volver a cometer los mismos errores, ¿viste? No, después de que la NASA ha reconocido que hay extraterrestres acá, como si no lo supiéramos hace 2 millones de años. Y toda la historia, después que nos vengan a decir microchips y esas cosas, como si no nos estuvieran controlando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que ya somos solo un número. Como si no fuéramos monigotes de la Matrix. Exacto. Ver, por favor, no seamos tan increíbles. Así que, mientras tanto, seguimos navegando y disfrutando de la música que más nos gusta. Okay. Hoy tenemos, espero que un espacio de 2 horas aproximadamente. Tenemos repetición en las redes los días. Sí, es los días sábados en Worldwide Metal Mission, el espacio de Paola Mendoza desde México. Los días domingos en Metal Argentum y los lunes en De Montré Radio. Bueno, y a partir del día jueves, los días jueves, cerca de la medianoche, el programa ya está disponible para escuchar en el fanpage de Diablo Sin Música. Así es, pueden entrar y descargar el programa o escucharlo online. No hace falta que lo descarguen tampoco, a partir del momento en que está subido, cuando ustedes deseen. Bien, Ale, entonces arrancamos la música con algo súper recontra clásico. Nos vemos en un rato, hablamos en unos minutos, ¿sale? Ok, nos vemos después. Thank you. bandas que se comunicaron. Nos cruzamos recibo de Acásica, provenientes de la zona sur de Buenos Aires. Nos presentan un heavy power muy bueno. El material de ahora que están difundiendo pertenece a su último álbum en estudios, Disfraz, que salió a finales de 2019. 10 temas donde la banda te lleva un viaje musical que lo disfrutarás del primero al último tema. Apoyan este lanzamiento con un videoclip que ya lo encuentran en las redes. La banda también cuenta con dos producciones anteriores, Vivir en la Tormenta del 2014 y un EP del 2012, Mi Final. Recientemente participaron en una compilación, El Vuelo del Dragón, Un Nuevo Comienzo, de formato digital, junto a 30 bandas argentinas y es de descarga gratuita. Búsquenlo en las redes, es fácil encontrarlo. La formación de Acásica es Héctor Gallego Fernández en la voz, Miguel Tano Bianculli en guitarra, Farun Bierce en bajo, Bierce en batería. Ahora escuchamos de su último álbum, Disfraz, el tema Viaje en las Sombras. Y aunque parezca La banda comienza en abril del año 2014 en Viña del Mar, Chile, formado por Felipe González en guitarra, Ismael Román en el bajo, David Vega como vocalista y Nicolás Vázquez en la batería. Por entonces, Reus graba un demo y participa en múltiples presentaciones en vivo junto a bandas locales. Luego de 2 años, cambios de integrantes. El nuevo vocalista Felipe González, quien sigue en la guitarra, pero orientan más su sonido hacia el death thrash. En el mismo año, 2016, la banda lanza su primer EP titulado Plaga, con muy buena recepción en plataformas digitales y en su formato físico. En 2018 entra en la batería Michael Drollet y Sad Truths y graban el single Parásito, disponible en YouTube. Con esta formación, la banda continuó tocando en bares de Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, consolidándose dentro de la escena metal chilena. Pasados 2 años, la banda sufre una crisis, quedando todo el material y la autoría de los temas solo a manos de Felipe González como miembro original en guitarra y voz, y se incorpora Sol Montesinos bajo y coros y Mauricio Arredondo en batería. Este cambio trae consigo la grabación de un EP llamado Carmagedón en abril de este año 2020, el cual ya se encuentra disponible en múltiples plataformas. Carmagedón es el EP que mejor ha logrado definir el estilo y sonido de Reus, teniendo una excelente recepción por parte de la audiencia familiarizada con la banda y los nuevos seguidores. 5 temas trae este EP y presentamos el tema Irony. seguimos con las bandas que se conectaron y que enviaron su material. Esta banda es de la ciudad de La Serena, en Chile, banda que nace hace aproximadamente unos 10 años, con la clara idea de mezclar cada influencia de sus integrantes con el fin de crear un sonido poco habitual, un estilo propio. Lo denominaron Rock and Roll Insane. Integrado por Rick Barr en batería, Nibras en guitarra, Essie Lancer en bajo y coros y Clay Ireland en voz. Sus letras están en español y en inglés. El 15 de enero del 2020 pusieron en las redes el demo 1, que trae 4 temas, pero también en YouTube pueden encontrar una presentación en vivo en su ciudad, en La Serena. De este demo escuchamos el tema que abre con su intro, Sentido Pesar. Las personas son semejantes a las ovejas. ¿Lo puedes comprender? No pueden guiarse a sí mismos. Necesitan ser guiados. Las personas compran el miedo. Es por esto que adoran la guerra. Anhelan la guerra. Pero no le temo a sus guerras. ¡Yo soy la guerra! Es hora que ellos despierten. ¡Despierten! ¡Despierten y dimensionen la mentira en la que viven y se revuelcan! El mundo se está deteriorando entre los dedos de los pies y no hacen nada al respecto. Solo se quedan allí, susurran y se preguntan, pero nunca harán nada al respecto. Lo he visto todo, en mis sueños, en mis pensamientos, ya lo entiendo todo. Esto no es el comienzo, ¡es el final! Black Fleet es una banda mexicana ya bastante establecida dentro del círculo de metal extremo de esa región. Se inició allá por el año 2006 como un proyecto en solitario de Canina, con un sonido muy semejante a lo que era Depressive Black Metal. Y no fue hasta el 2012 cuando ese proyecto se canalizó como una banda en donde comenzó a tomar distintos elementos para crear su música, que ya pasaba a ser más que una fusión de Black Metal visceral. Y el Death Metal más técnico y directo tomaba fuerza. A estas alturas ya era imposible encasillar a la banda. Pasaron 4 años desde su larga duración, Through the Darkness, y la banda se ha sabido mantener en ese giro de profundidad y vehemencia, con una lírica basada en temas espirituales, místicos y teológicos, al principio como denominación del pensamiento mitológico. Tienen pensado lanzar este año su nuevo trabajo, que llevará por título Altalit, a través de Duxton Label, y para adelantarnos, lanzan un sencillo Hurgniki Zag, un tema extraído para evocar el seguimiento de la banda por el sendero que ya se viene recorriendo desde los tres mundos y que logra plasmar a través de su arte la continua evolución, tanto musical como lírica, de sus canciones. Hurgniki fue lanzado también en un video musical donde la banda plasma sus creencias y su devoción a los dioses de la cultura mesopotámica, babilónica y sumeria, realizando una invocación a todos estos dioses oscuros, mitológicos y ancestrales para rendirles tributo y adoración por la creación y la extinción del cuerpo y la liberación del alma en el fuego. En su musicalidad, Black Hate continúa evolucionando y eso queda demostrado en Hurgniki, combinando trazos y elementos progresivos en todos los instrumentos. Son 4 minutos y medio de estructuras de vanguardia, aerosoles casi progresivos de dominio técnico y cambios de ritmo y tempo. Se logra apreciar la originalidad, pero también se puede sentir cierto retoque al más puro estilo Deathspell. Uso de disonancia atmosférica, discordancia y una mayor generación de riff intensamente detallado. ¿Y qué decir de las voces de Icanuna, que van de guturales rasposas a shriek desgarradas? Cabe mencionar que Icanuna canta en español, lo que le da una complejidad todavía mayor al sonido de la banda, un detalle no menor a tener en cuenta. No se puede hacer un veredicto hasta no escuchar todo el álbum, pero sí se puede distinguir que el nuevo Altalit será un paso más hacia adelante en la evolución musical y el sentido estilístico de su manifiesto sagrado. A estar pendientes de este nuevo lanzamiento. El 8 de mayo ellos han lanzado el segundo sencillo, Irkala, de este próximo álbum a través de ese video oficial y con el bajo del sello Duxton. Quiero agradecer en esta ocasión a Paola Mendoza, nuestros amigos de México, con su página Worldwide Metal Mission y sus reseñas, quien nos ha enviado gentilmente todo este material de Black Hate. Es una banda que no escucho hace mucho, pero me gustó por justamente esos tintes que tiene de fusión que tanto me gustan en lo personal. Es una reseña que ellos han hecho en atención a este nuevo lanzamiento, así que les enviamos un gran saludo y un gracias desde ya. Con ustedes, Black Hate. Mataleón es una banda de rock pesado proveniente de las ciudades de Berazategui y Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Sus integrantes son Pablo Jiménez en voz y guitarra, Sebastián Cisneros en bajo y voces, Daniel Bufalari en batería y Nacho Rovira en guitarra. La banda nace en el 2014 de la mano de Pablo Jiménez y Sebastián Cisneros. A mediados del 2015 ingresan Nacho y Javier Gómez en batería para terminar de consolidar la formación. Ese mismo año lanzan su primer demo llamado Mataleón. Debutan con 3 canciones, además de eso. En el 2016 se preparan para grabar material nuevo. Esto se realizó entre noviembre y diciembre en No Post Records, sello de Martín Nerayo Clay, ni más ni menos que el director de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Durante el primer tramo del 2017, la banda lanza el segundo EP llamado Orgullo y estrena su primer videoclip para la canción Esclavo del Rencor. Durante este periodo, Javier deja esta banda y ocupa su lugar Daniel Bufalari. Durante la segunda mitad del 2017, se estrena el segundo video oficial llamado Mis Fortalezas. A su vez, ese mismo año quedan seleccionados entre 50 bandas del país para el Mundial de Bandas, el programa Banda Soporte del Canal de la Música. Ya en el 2018 comienza la preproducción y luego grabación de su primer disco entero, llamado Eres Capaz de Vencer. Fue grabado en 2 estudios, las baterías en el estudio MAD, la grabación estuvo a cargo de Marcelo Dadonda y Paulo Torres, y el total de la producción, mezcla y mastering estuvo a cargo de Martín Merallo en No Pods Records. También grabaron ahí guitarras, bajos y voces. El 2019 estrenan su primer video oficial llamado Eres Capaz de Vencer, ya que da nombre al disco. Cuenta con 9 temas este disco en total. Las influencias de Mataleón son varias, pero básicamente dentro del mismo estilo: Pantera, Slayer, Hellbred, Carajo, Plan 4, Metallica, Avenged Sevenfold, Seven Dust. Hay tanta variedad y amplitud en cuanto a estilos dentro del metal que más o menos se los podría encuadrar dentro de lo que tocan estas bandas. Repetimos la formación: Pablo Jiménez en voz y guitarra, Sebastián Cisneros en bajo y coros, Daniel Bufalari en batería y Nacho Rovira en guitarra. Vamos a escuchar de ese álbum Eres Capaz de Vencer el segundo corte, Lleno de Odio. Con ustedes, Mataleón. Camino, camino. mezcla de heavy metal y folk de los Andes y el pasado milenario de la cultura inca. Es una de las primeras bandas de Sudamérica en lograr esta fusión en Perú. Hoy en ese país hay varias bandas que han seguido ese legado que Cranium les ha dejado, y así también en todo el territorio del continente americano. Se formaron en el 84 bajo el nombre de Murder, y en el 85 cambiaron el nombre definitivamente a Cranium. Poco a poco empezaron a ganarse la aceptación y el respeto de la escena metalera peruana, y en el año 91 editan su primer demo llamado Sociedad o Suciedad, con un estilo thrash. En el 92, la banda edita su segundo demo, Mundo Interior. Y en el 94, una recopilación de estos mismos temas, pero en vivo. Poco tiempo después se experimentan, agregando más cosas a su estilo musical, con instrumentos de folclore peruano. Consiguen un sonido nuevo y esto se ve reflejado en el 96, en el ya clásico Dos Sonrisas, Una Lágrima. Con este EP consiguen impactar la escena, obviamente, porque es una cosa completamente diferente a lo que venían haciendo, y aumenta su popularidad, pero ya internacionalmente. La disquera sueca Plasmática Record firma un contrato con ellos para realizar un álbum, el que sería el primer álbum debut de Cranium. A fines del 99 salía a la luz Testimonios. Este disco tiene el mismo estilo que el EP Dos Sonrisas y Una Lágrima, pero además se incluyeron armonías orientales, ya definiendo el estilo como Doom Folk Heavy. ¡Wow! Si hay nombre, ¿no? Casi dos décadas perduraron en la escena peruana y descubrieron un estilo, así nomás. Sus letras tratan de vivencias personales, problemas sociales y también acerca del Imperio Inca, por supuesto, si ese es su territorio. No hay mucho más para decir de Cranium más allá de la cantidad de conciertos y giras que han hecho y el legado gigante que le han dado a Latinoamérica, en donde toda una corriente de reflotar su identidad nunca dejó de apagar su chispa. Varios son los integrantes que han pasado por Cranium, Eloy es su fundador, Denis Yamasato, Mijail Grande, Manuel Ocul, Fernández y algunas personas más. Rafael Pablo Chiesa es quien comienza a escribir, por ejemplo, y armar temas para alguna nueva producción. Quiero que escuchemos Recordando a Cranium, un tema que me recomendó mi compañero Ricardo y coincidimos en los gustos, que se llama El Obras. Con ustedes, Cranium. Kutimunkan, ari, Kutimunkan, yokan kani, enka, rekusakmi, Machu Picchu da, saksai wananda, ayan data, tigaringa, yachai ninta, visnirunamba, anchamunaskai, kosko, jaktai mantapacha, inti, tukui kuchu, kunakamak. pasar algunas bandas de los Países Bajos, de Holanda. Son muchísimas, pero por ahora solo una pequeña muestra, sobre todo las que más disfrutamos, o particularmente las que más me gustan a mí. Vamos entonces primero con Legion of Damned, The Trash, con algunas influencias black. Comenzó en 1990 bajo el nombre de Occult y cambió su nombre en 2006 por Legion of the Damned. Maurice Winkels, vocalista y líder de la banda, dice al respecto del cambio de nombre: "Cambiamos aquel nombre porque íbamos derechito un muro de concreto con la banda. Había muchas cosas sucediendo con nuestra anterior compañía de discos y debíamos tomar decisiones si queríamos que la banda continuara. Lo mejor que se nos ocurrió fue cambiar el nombre por Legion of the Damned. El nombre y su significado vienen de la Segunda Guerra Mundial". ¿Siguen tocando canciones de Occult? No, lo hemos discutido y decidimos no volver a tocar esas canciones nunca más. Además, tenemos muchos discos muy buenos como Legion of the Damned, así que no veo una razón para tocarlas. Cuando les pasó esta tragedia, ¿pensaron en terminar con la banda? Sí, lo pensé algunas veces, pero por otra parte, sigo haciendo lo que hago con Legion, así que supongo que algo así debe mantenerme con ganas de seguir. Los géneros de metal van y vienen. Cada vez que alguno se va y luego regresa, se vuelve popular. Llega lleno de ideas nuevas. Sin embargo, el regreso del thrash, es el llamado neo-thrash aparentemente, no ofrece nada nuevo. ¿Crees que el género ya dio lo mejor de sí? Entiendo lo que decís, pero el thrash no está ahí para ofrecer ideas nuevas. Yo odiaría el día que el thrash se haga con teclados o alguna mierda de esas, por ejemplo. Debe ser agresivo. Hablando sobre las letras, la banda ha explorado más las ideas tipo black y death metal. ¿Por qué? La pregunta es porque desde los tiempos de Occult, con ese nombre, era obvio. Las letras siempre han sido orientadas hacia el Black Death, desde el inicio de Legion of the Damned, al igual que en la etapa de Occult. Los primeros álbumes de la banda salieron año tras año, rápidamente. Luego, cada 3 o 4, iban llegando nuevamente álbumes de estudio. Y así, en el 2019, tenemos el último trabajo en estudios de Legion of the Damned, Slave of the Shadow Realm. Barrel! piano de Widow Bree, tema que abre el último álbum de Legion of the Damned. El sello Massacre Records reeditó en ediciones dobles los cuatro primeros álbumes de la banda y traen varios bonus tracks para celebrar los 15 años de Legion of the Damned. Esta reedición incluye el tercer álbum de la banda, Feel the Blade, del 2008, que fue la regrabación de un álbum de Occult, Elegy for the Weak, con el orden de los temas cambiados, de 1994. Y ahí encontramos una versión del tema de Pestilence, Chronic Infection, que ahora disfrutamos en Diabolus sin Música. Pestilence, la leyenda holandesa del death metal. La pestilencia está de vuelta. El inicio de Pestilence tuvo lugar en el área de la frontera holandesa-alemana en Schade en 1986, y Pestilence comenzó como una banda de thrash metal de tres integrantes. Pestilence lanzó su álbum debut Malleus Maleficarum en 1988, refinando aún más su enfoque del thrash y convirtiéndose en líder del género, siendo visto como una de las bandas más intensas y brutales. En 1989 lanzó su segundo álbum, Consuming Impulse, con un giro hacia la entonces bulliciosa escena del death metal, ganando la atención internacional, siendo muy apreciado en todo el mundo por los fanáticos del death metal. Mientras grababan su tercer álbum, Testimony of Ancient, reclutaron al bajista Tony Choi, quien en ese momento estaba tocando con la banda técnica de death metal Cynic, y Patrick Mamelis hizo cargo de los deberes vocales, y lanzaron el clásico álbum de death metal Testimony of Ancient. El cuarto álbum de la banda, Spheres, fue lanzado en 1993. Pestilence comenzó a fusionar elementos del jazz con su estilo death metal y usó sintetizadores de guitarras en todo el álbum. Mirando hacia atrás, estaba demasiado adelantada a su tiempo. Entonces, después de un corto periodo de tiempo, la banda decidió separarse por unanimidad, sintiendo que habían alcanzado su clímax creativo. En 2008, el vocalista y guitarrista Patrick Mameli le dijo a la prensa que Pestilence había regresado. En 2008, Pestilence decidió escribir y grabar un nuevo álbum para principios de 2009, y así presentaron Resurrection Macabre. La reformada banda Pestilence lanzó otro álbum titulado Doctrine en abril de 2011, y el séptimo álbum de Pestilence, Obsidio, salió en 2013. Patrick anunció que Pestilence estaba en espera permanente. Parecía por ahora que el libro de Pestilence estaba completamente escrito y cerrado, y que estaba en camino de hacer otras formas de metal innovador y extremo. A principios de 2017, el dueño de Hammerhead Records, Guido Eichnens, y Patrick Mameli tienen varias reuniones muy constructivas y decidieron darle una patada gloriosa a toda la historia de Pestilence. El catálogo se tomó bajo algunas ideas serias de reconstrucción, reelaborando completamente los cuatro clásicos álbumes llamados los álbumes de Roadrunner, para una reedición de lujo en dos CDs y en vinilo de alta calidad con la mejor calidad del sonido, lo que también llevó a la idea de presentar a los fans su último sueño húmedo, una lista de temas de la vieja escuela para 2018. Pestilence tenía un material extremadamente fuerte y listo, grabado en un nuevo álbum completo titulado Hadeon, en los Space Lab Studios de Alemania, en el verano de 2017. Este álbum se lanza en marzo de 2018 como continuación de la gira prometida de la vieja escuela por Europa por todo ese año. Este álbum es, en cierto modo, el regreso deseado por muchos fanáticos de la vieja escuela de death metal, pero obviamente Mameli no solo duplicará las expectativas, todavía hay ese toque fresco y progresivo. Hadeon es el álbum de regreso en muy buena forma. Este es el álbum que podría haber sido la continuación del Testimony of the Ancients, un regreso al death metal de la vieja escuela, pero por supuesto con cierta innovación. La banda Pestilence, el álbum Hadeon, el tema Non-Psychical Existence. Yeah. Los álbumes de Pestilence, Maleus, Modificarum y Consuming Impulse de finales de los 80 fueron discos que hoy mencionan muchas bandas death como influencias. En estos discos tenemos en el bajo y voz a Martin Van Drunen, un músico muy respetado y que también forma parte de otra de las bandas más importantes de la escena holandesa. La banda es Aspix, banda formada en 1987. Aspix toma por asalto la floreciente escena subterránea con un sonido aplastante inspirado en bandas como Venom, Messiah, Hellhammer y Slaughter. Después de producir varios demos, se esparcieron rápidamente a través del comercio de cintas en todo el planeta. Y una vez que Martin Van Drunen dejó Pestilence a principios de la década de 1990, se unió a Aspix y la banda firmó con Century Media Records. Después del lanzamiento de su álbum debut, The Rack, realizaron una gira europea con Entombed, seguida de una gira con Voltrower y Benediction en 1992. Poco después de la grabación del segundo álbum, Last One on Earth, Van Drunen dejó la banda para ser reemplazado por Ron Van Poort. Sacan Aspix en 1994, su tercer álbum, y la banda se separa. Un nuevo intento en 1995 de continuar con esta. En 1996, God Cries, casi al mismo tiempo, ve la luz el álbum Embrace the Death, un álbum grabado en 1990 y nunca antes editado, finalmente fue lanzado. Sin embargo, la banda se separa nuevamente después del lanzamiento. Hubieron dos intentos más por continuar y finalmente en el 2000 se separa nuevamente la banda. La mayoría de las reuniones de banda son sobre la nostalgia, acerca de traer las viejas canciones a los fieles fanáticos. Si bien ese fue sin duda el plan cuando Aspix regresó al escenario en 2007, varios años después de la desaparición de la banda, una actuación inolvidable demostró que los maestros holandeses Def Doom estaban lejos de terminar con su característico sonido de vieja escuela, mientras que los álbumes clásicos como The Rack y Last One on Earth establecieron su lugar permanentemente en los anales de la historia del death metal. Death, The Brutal White de 2009 y especialmente Death Hammer de 2012 trajeron legiones de nuevos fanáticos e impulsaron a unirse un escalón más hacia la supremacía del death metal. Aspix está listo y desata otra dosis de brutalidad despiadada con Incoming Death de 2016, un tremendo mazazo a tu cráneo de 11 temas. Vamos a despedirnos de este viaje por los Países Bajos y su historia de solo unas pocas bandas, ya que fue un semillero de muy importantes actos de metal. Nos vamos con el tema que abre el último trabajo en estudios de Aspix, Incoming Death, un tema que en su letra describe al temido pez del Amazonas, Candiru. Suena Aspix y recuerden que solo la muerte es real. Scars. Vamos a presentar la banda Scars. Este grupo de thrash metal de Sao Paulo lanza el álbum Predatory en agosto a través de un sello norteamericano, Brutal Records. Entre recesos y regresos, la banda de thrash metal paulista Scars ha estado tocando en la escena de metal durante casi 30 años, habiéndose formado en 1991 en el lado este de la ciudad de Sao Paulo. Cuando retoman las actividades luego de un parate de 10 años en octubre de 2018, Scars anuncia el lanzamiento del segundo álbum de estudio Predatory, programado para el 7 de agosto. El contrato firmado por el quinteto con el sello norteamericano Brutal Records garantiza la distribución mundial del álbum Predatory a través de la asociación con Sony Music. El álbum presenta 9 nuevas canciones en las que Scars trata temas como la matanza de animales, la destrucción del mundo y la naturaleza depredadora de los seres humanos. El primer single es Predatory y está programado para ser lanzado el 28 de mayo. El quinteto está formado por el vocalista fundador Regis, con Alex Serai en guitarra, Thiago Oliveira, guitarra solista, Marcelo Miche, bajo, y Joao Gobo, batería. Los singles Armageddon y Silent Force, lanzados en 2019, formarán parte de este trabajo después del nuevo regreso de Scar a la escena. Al igual que estos dos singles, el álbum Predatory fue producido por Warner Meirinho. Predatory, el primer álbum de Scar desde Devil God Alliance del 2008, disco lanzado hace 12 años en la encarnación anterior del grupo thrash metal de Sao Paulo. Vamos con el single 2019 que formará parte de este nuevo álbum, el tema Armageddon. recomiendo escuchar Scars después de mucho tiempo. Recuerdo un CD split de tres bandas editado en el año 94 llamado Ultimate Encore, editado por el sello paulista Encore. Este CD tuvo bastante circulación por esos años en fanzines y thrashers, ávidos de nuevos sonidos brasileros acá en la escena argentina y principalmente de Buenos Aires. Las bandas que traía esa edición eran Zero Vision, Distraw y Scars. Casi una hora de música con cuatro temas por banda. Estas bandas en ese momento solo tenían demos, pocos años de actividad. 89-90 fueron los años de inicio y en este momento Zero Vision ya no está en actividad. Scar ya te anticipamos sus nuevos pasos y tenemos a Distraw con 7 discos editados y muchísima actividad dentro y fuera de su país. Su última producción, Locked Forever, un trabajo que ellos mismos denominan un álbum muy pesado. Cuando hablamos de un álbum pesado nos referimos no solo a la música sino también a la temática del álbum. Los asilos, hospicios o loqueros en Brasil y el sistema penitenciario brasileño. El álbum se inspiró en el libro Holocausto Brasil, que cuenta cómo funcionaba el asilo Colonia de Barbacena de la ciudad de Minas Gerais, el asilo más grande de Brasil. Locked Forever contó con la participación de dos de los mejores bateristas de Brasil, Mauricio Weimar y Eduardo Baldo. La portada fue realizada por el artista Marcelo Vasco, diseñador y artista en producciones de metal y también músico de black metal conocido como Mantus. Y algunas de las bandas con las que trabajó fueron Slayer, Machine Head, Nervo Chaos, Astafix y la lista es larguísima. 9 temas tiene este álbum y ahora suena Shortcut to Sky, Distraw en Diabolus sin Música. Yeah! Minnesota, Invidiosus, banda que conocimos hace un par de años cuando pasaron a lo largo de nuestro país en una extensa gira que los llevó a tocar en lugares insospechados y remotos. En vivo descargan su death metal con una crudeza y brutalidad que da gusto. Desde el 2006 están en actividad y tienen varias producciones editadas, sobre todo EPs y demos, un solo álbum full, una compilación y también un split CD. Este año, hace pocos días, subieron a su Bandcamp una versión del tema Injustice, cover de Terrorizer, en aplastante versión que ahora degustaremos. En el año 2018 publicaron un single de dos temas. Uno era una versión de Overkill del inmortal Lemmy y el otro tema Thousand Age Stair, en donde invitaron para el solo al guitarrista japonés Takafumi Matsubara de las bandas Greenlink, Mortalized. En el 2014 Matsubara sufrió un infarto cerebral que resultó en una parálisis parcial de su mano izquierda, lo que provocó la interrupción de su actividad como guitarrista y consecuentemente sus bandas, principalmente Greenlink. Desde entonces se ha recuperado después de una rehabilitación intensa. Escuchemos cómo está sonando en el solo que pone como invitado por Invidiosus en el tema Thousand Age Stair. Circles and dimensional beacons. Takafumi Matsubara en septiembre de 2019 sacó un álbum solista, Strange, Beautiful and Fast, un proyecto propio que estuvo elaborado en los últimos 4 años desde su lenta recuperación. Aquí se hace cargo de todas las guitarras y tiene bateristas invitados y también varios vocalistas y bajistas para darle forma a 17 pistas de solos explosivos y aulladores. Alimentado por el fallecimiento de su gran amigo Hee Chung de la banda Unholy Grail, un álbum que no solo le brinda sus condolencias a su amigo, sino que también celebra la amistad que el Greencore le ha traído a través de estos años de altibajos debido a su salud. Todas las personas hermosas con las que he conectado en estos 4 años que aman la música rápida y extraña, nos comenta Takafumi, celebrando Greencore en One Album, en un álbum. Es un viaje emocionante de principio a fin, con cada canción aullando profundamente con las emociones en la mente de cada oyente que escuchará este álbum. Un álbum único en la generación que dejará su marca en los años venideros. Prepárate para explotar tu mente. Takafumi Matsubara. El tema es Selfish Wow. Llegamos al final del capítulo número 40 y vamos terminando lentamente. ¿Unas de qué sería a los 40? ¿Cómo? A ver, ¿unas de qué sería a los 40? Ah, no sé, me haces acordar, claro, a alguien. ¿A quién? Después te cuento. Fuera de aire. Bueno, che, se dice, ahora queremos saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. No, pero viste que cada 10 años o cada 5 cumplís boda de plata, boda de bronce, sí, boda de estaño, boda de papel, boda de la pindonga de no sé cuánto. Sí. Voy a averiguar, ahora me voy a fijar, ¿bodas de qué? Las bodas de la pandemia. Las bodas de la pandemia, tal cual. Tal cual. Sí. Esperemos que pase lo más pronto posible. Sí, va. Y que pase como pasa rápido este espacio de 2 horas. Esta selección de música espero que les haya agradado, que les haya gustado. Dentro de 7 días ya tenemos agendada, programada una entrevista. Así que ya estamos trabajando en el próximo programa. Buenísimo, así bueno. Es, así que esperemos que nos escuchen. Bien, Ale, entonces nos hablamos, porque ya coincidimos en que no nos podemos ver, nos hablamos claro. Dentro de 7 días. Dale, dale, esperemos en algún momento poder vernos, qué sé yo, y toda la historia. Porque no es lo mismo charlar por teléfono así, en persona. No, seguro. O sea, a mí me encanta pisarte cuando hablas, pero te quiero ver así la cara de fastidio y no lo estoy pudiendo hacer. No. Y no es lo mismo, no es igual de satisfactorio. Claro que no, claro que no. No, ni un poco. Así que bueno. Hablamos en 7 días entonces. Dale, el próximo capítulo. Besotes a todos. Oh, black!